con Cecilia de Ninguna Santas, quien nos va a contar cómo vivieron hoy esta marcha aquí en San Luis. Bien, bueno, yo soy relativamente nueva en el grupo, así que para mí es un gran honor y placer marchar con mis compañeras, que si bien hace poco que estoy, las luchas se heredan, digamos. Si bien las que estuvieron antes que nosotros hicieron mucho, hay mucho para hacer todavía y hay mucho por luchar. Y bueno, lo hemos vivido como colectivo, como grupo, muy bien, muy unidas. Y aparte la alegría de ver cuánto se está haciendo a pulmón, voluntariamente, pero acá hay un montón de organizaciones que trabajan porque seamos, que nuestros derechos sean iguales y que tengamos la misma equidad que los hombres. Y específicamente, Cecilia, Ninguna Santas, ¿qué trabajo hace? Nosotros trabajamos específicamente para visibilizar la violencia. O sea, trabajamos con casos de violencia, hacemos seguimiento de casos de violencia. Nuestro grupo está formado es multidisciplinar, hay psicólogos, hay trabajadores sociales, hay comunicadores, hay productoras visuales, ellas también hacen toda la parte de la producción audiovisual, de los casos que seguimos. Pero también se hacen, bueno, coloquios, o sea, nosotros estamos más que nada centradas en la Universidad Nacional, pero siempre pensando hacia afuera y queriendo salir de este espacio que bueno, que surgimos ahí, nos contiene, porque trabajamos en el Centro Interdisciplinario de Servicios, que está en la planta baja de la Universidad Nacional. Así que quienes quieran acercarse, es un espacio abierto, sobre todo para las mujeres que están desprotegidas, que el Estado es un maquillaje, las instituciones que hay son actualmente un maquillaje, no hay recursos en realidad, no hay recursos, o sea, se trabaja de manera sin voluntad política en realidad, de solucionarles cosas. Estuvieron también en Villa Mercedes, ¿verdad? Este fin de semana, puede ser, en la actividad que organizaron un grupo de autoorganizadas feministas allí, en La Choca. ¿Alguna idea general de esa experiencia? No podría decirte yo porque fue una compañera, pero sí sé que fue una experiencia desde lo artístico muy, muy interesante, muy importante. Y nuestras compañeras volvieron muy movilizadas, muy movilizadas por esa experiencia que les ha llegado al corazón, digamos, que más allá de lo que implica la reflexión también y lo intelectual, también es lo que llega al corazón, y ellas lo vivieron, pusieron el cuerpo y lo vivieron.